I feel strange. How can I be so fooled? The dream is over. Welcome, my friend. How can I know? Am I really alive? The call is invading me. There's no escape here. There's no waves, no roads, no wings to go with the wind. Oh honey, are you real? Our skins don't touch anymore, and I'm feeling like someone else. It's happening again. Oh baby, I'm lost in memories. Creatures stuck inside my head, and I'm watching. Listen, die. Tarantino. La fiesta de, también del arte urbano. Y estamos aquí con el artista gráfico, guerrero de mil batallas en las calles caleñas, Mario Wilds, que nos va a comentar un poco qué estuvo haciendo hoy durante la tarde y por qué un homenaje a Héctor Lavoe, así como el que hace en un telón grande ahí, como de 5 por 3 metros más o menos. Sí, pues un saludo a la gente y gracias a la invitación de Radio Sur System, Partey y toda la gente. Y pues a la Alianza Francesa por convocarnos aquí en este homenaje a Héctor Lavoe y pues más que nada por la voz, ¿sí? La voz que mucha gente de la calle no tiene, era la que emitía Héctor y pues en recuerdo a él realizamos este telón, pues que nos habían pedido como un tamaño algo mínimo, pero pues para un personaje tan grande no podíamos hacerle un telón miniatura, sino que merecía algo incluso aún mucho más grande todavía. Entre más grande el telón, pues era más el compromiso, pero también el homenaje a él. No queríamos hacerle algo muy mínimo. Eso es, Mario Wilds en la Cali Calentura, maestro del aerosol, representando más de 30 años en la Yeca, desde Radio Relajo, en conexión con radiolibre.co. Aguante Brasil, que viva el quilombo, destruyan la casa de El Paeté. La buena sudacas. Estamos aquí con Juanito Funky Bogalú, que él nos quiere ahí tirar como unos datos. Entonces saluda pues a la gente, a los amigos imaginarios de nosotros, a la gente que nos está escuchando. Muy buenas noches aquí desde Cali, este paraíso metido entre dos cordilleras. Muy jubiloso de estar aquí en esta fiesta de la música que se hace desde este mítico lugar caleño como es La Tertulia. Y no, Juan. Bueno, Juan, contanos qué estuviste haciendo hoy en la tarde. ¿Por qué hacerle un homenaje a Héctor Lavoe? Héctor para la cultura latina significa uno de los grandes ídolos del panteón musical. Para nosotros, después de 20 años de su muerte, significa básicamente dos cosas. Uno, que es nuestra identidad musical por siempre. Y dos, que después de tantos años nadie ha podido superarlo en dimensión sonera y sobre todo en proporción discográfica. Contanos, pues tu homenaje fue desde la música, ¿no? Desde poner ahí como unos vinilos que vos tenés, entonces contanos como qué fue lo que tiraste ahorita en la tarde. Bueno, estuvimos recibiendo a la gente aquí desde las 5 de la tarde, esperando que llegaran con esta tarde llena de brillos y colores. Una tarde de verano como lo puede ser en uno de los lugares más veraniegos del mundo. Estuvimos tirando sobre todo un género de Latin Soul. El Latin Soul es un género muy inspirador, pero también muy especial, porque básicamente el género de Latin Soul nace en las calles de Nueva York, en los tiempos del Harlem Latino, el primer cónclave donde se reunieron los latinos y conformaron una cultura. Desde el año 62, 63, 64 hacia adelante, el Harlem Latino lo que hace es poner identidad, cultura y futuro para la música latinoamericana, especialmente la música latina, esa que se deriva del trópico y de las palmeras. Entonces, por eso es importante citar ese tiempo antes primigenio de la música salsa. Bueno, aquí en Radio Relajo hacemos radio experimental, sacamos los micrófonos a la calle y pues no, Juan, ¿cómo ves esta movida radiofónica que se empieza a mover en la ciudad y en, pues casi en todo el mundo? La radio libre es como un grito, como esa voz de Héctor Lavoe que sale a la calle y pues vos haces radio también a tu manera, ¿no? Entonces, comentanos, ¿qué es para vos la radio ¿Cuál es tu visión frente a lo que está pasando con Radio Relajo? Una de las características que hace la radio un género que trasciende y que todavía no ha podido excluirse dentro de la cultura es el hecho de que se practica en vivo. Es decir, es como una pequeña obra que se realiza en el tiempo que se ejecuta la obra. Personalmente pienso que todas estas intervenciones, experimentos con la radio, nos permite pensar que es posible tener comunicación alternativa siempre con las nuevas tecnologías y sobre todo que es posible crear siempre cultura desde la comunicación masiva. Para mí la radio es uno de los pilares fundamentales de la cultura posmoderna. La comunicación alternativa y la música, aquí compartiendo. El lema de hoy de Radio Relajo es, la radio también es música. Entonces, aquí acaba de pasar Juanito Funky Bugalú con los micrófonos de Radio Relajo. Gracias, Juan. Siempre pendiente en Cali, siempre pendiente de la movida alternativa, cultural. Y ya que vamos para toda galaxia, este lugar los espera como siempre. Lleno de verde, lleno de fresca brisa, lleno de colores, lleno de sabores y sobre todo lleno de viaje gnóstico y misticista y psicodélico. Buen día para todas y todos en el mundo. Aquí desde Cali, Juanito Funky Bugalú, presente en la fiesta de la música. Chao, goodbye. Nos volveremos a ver. Be where is he?